despierta. Te voy al café y ya me siento. Cano y la rifa después las 8 empezó. Oye, mi para.